¿Qué pasó? ¿Tu pareja te dejó? No te preocupes, llegó el novio ideal. Réntalo por un día, por una semana o por un año. Los tenemos de todos los colores. Puedes hacer cambios cada 3 meses. Si el tuyo no te convence, te escucha, dime. Te abraza, te amo, te va a recoger a tu trabajo y siempre tendrá un poema para ti. El novio ideal es un producto 100% natural. Este producto no se vende, se aceptan todas las tarjetas. Puedes llevar más de un novio ideal. Para los oyentes de Corazón Sangrante tenemos una promoción ideal. Llévame a casa.